List 2. Bien tratado. Well treated. Cabeza de turco. Scapegoat. Candidato. Solicitante. Applicant. Dañino. Perjudicial. Harmful. Desacelerar. Ir más despacio. To slow down. Descubrimiento. Discovery. Desmoralizante. Demoralizing. Dudoso. Hesitant. Enorme. Huge. Estirar. To stretch. Expulsar. To expel. Fecha objetivo. Target date. Fuera de contexto. Out of context. Malentendido. Misunderstanding. Mortal. Deadly. Ocio. Leisure. Ponerse nervioso. To get nervous. Receta médica. Prescription. Rechazar. To reject. Relación. Compenetración. Report. Responsable de. In charge of. Sugerir. To suggest. Tomar medidas. To take steps. Tranquilizador. Reassuring. Tropas. Troops.